Bueno, hoy para todos vosotros tenemos una entrevista con el que a nuestro juicio es uno de los mejores baterías del panorama actual del rock y de la música en general. Nos estamos refiriendo a Mike Portnoy, batería de Dream Theater, banda que recientemente nos ha visitado por aquí, por Madrid. Técnicamente, Dream Theater ha progresado en cada álbum desde hace años. ¿Piensas que esta evolución ha disminuido esa original frescura de vuestros primeros álbums? You know, I still feel like the same group of guys that wrote, you know, our first demos. Todavía nos sentimos como el grupo de chicos que grababa esos primeros demos hace ya 22 años. Cuando escucho nuestra música, somos nosotros. Aunque suena como una evolución, pero seguimos siendo nosotros. No importa por dónde nos movamos o cómo nos movamos, seguimos fieles a una base que no hemos abandonado, un estilo de música que es el que se espera de nosotros. Actualmente, a día de hoy, sois una banda muy popular y conocida. Pensamos que si compusierais un gran éxito para los medios comerciales, todavía seríais más populares. ¿Habéis pensado alguna vez en componer un tema musical para intentar acercaros más a otro tipo de oyentes? Well, every time we make a record, we try to write songs that will appeal to a lot of people. I think every one of our albums has had songs that could be hits if anybody. Cada vez que hacemos un álbum, intentamos escribir canciones que encajen con un montón de gente. Creo que cada uno de los álbums anteriores que hemos hecho contenía canciones que podían haber sido éxitos si alguien a quien le importara los llevara a la radio. Que una canción sea un hit o un éxito no tiene que ver con nosotros ni está en nuestras manos, sino con la audiencia y con la compañía de discos, el que llegue a más gente. Creo que cada uno de los álbums contenía canciones que pudieran ser éxitos, como Forsaken del último álbum, pero nosotros nos concentramos en la música. Vosotros estáis continuamente progresando y mejorando vuestra música. ¿Qué pensáis de las bandas contemporáneas de hoy en día que se han estancado y quieren vivir de los éxitos del pasado? You know, I don't blame them. There's a lot of bands that, you know, that continue to tour without making new music, you know, whether it be bands like the Rolling Stones or, you know, like right now the Police and Van Halen are doing tours. Bueno, no les culpo. Hay muchas bandas que siguen haciendo giras sin hacer música nueva, como Rolling Stones, The Police o Van Halen, sin discos nuevos. No me parece mal. Dentro de 20 años, incluso sin hacer nuevos álbums, a mí me gustaría también hacerlo. Aunque como músico no me imagino el no tener el deseo de hacer nueva música. En el escenario me canso de tocar los mismos temas una y otra vez, pero como músico siempre se quiere hacer cosas nuevas. No les culpo, les entiendo. Afortunadamente, cuando venís de gira por España siempre hacéis varias galas. ¿Por qué era tan difícil en los años 90 el poder ver y escuchar en directo a Dream Theater u otros grupos internacionales aquí en España? I don't know. That's out of our hands. We go where the offers are, and I guess earlier in our career we weren't being made offers by Spanish promoters. No lo sé. Eso está fuera de nuestras manos. Vamos a donde están las ofertas. Quizás en los primeros años no teníamos ofertas de promotores españoles. Tan pronto como empezamos a venir aquí, se dieron cuenta de que teníamos una base de seguidores muy devota. Intentamos todo lo que podemos el poder venir aquí, pero no siempre es posible. En las giras hay muchas distancias que recorrer y un tiempo limitado para hacerlo. ¿Podría ser Internet una de las causas de que en el momento actual sea más fácil el colgar el cartel de agotado en los conciertos que el vender discos? I don't know about for other bands, but for Dream Theater, the internet is surely a very helpful thing. No sé para otras bandas, pero para Dream Theater el internet ha sido y es una cosa muy útil. Por la naturaleza de nuestro estilo musical, no podemos confiarlo todo a la radio o a la televisión. Internet ha sido un gran medio para nosotros, para nuestros fans averiguar las fechas de conciertos, los estrenos de discos y para los fans poder conectarse y comunicarse entre ellos. Las letras de Dream Theater están muy comprometidas con las crisis sociales, destrucción y otros aspectos de la sociedad. ¿Estás tan implicado en esas crisis sociales y problemas de la sociedad como vuestras letras muestran? I'm not at all. Maybe some of the other guys write about that stuff, but my lyrics are... Para nada en absoluto estoy implicado políticamente o socialmente con las letras que escribo. Quizás mis compañeros, pero no yo. Mis letras son de mi propia vida y experiencias personales. Vivo en mi pequeño mundo y es de lo que escribo. ¿Cómo es vuestra relación con otras bandas sagradas? Nos referimos a bandas y grandes dinosaurios de la música como AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Yes, Rush, etc. ¿Hay algún tipo de relación personal? No connection with AC/DC. Metallica, I've known Lars for many, many years. I'm friends with him, and Dream Theater has covered Master of Puppets. Who else did you say? Pink Floyd. Dream Theater has also covered... Con AC/DC no hay ningún tipo de relación o conexión. Con otras bandas sí hay alguna conexión. Sí, con Metallica. Soy amigo de Lars desde hace muchos años. Hemos versioneado su Master of Puppets. Sí, con Rush. A los tres les conozco bastante bien, y yo mismo puse en funcionamiento una banda a tributo a Rush, llamada Cygnus and the Sea Monsters. Esta banda en la que contaban como componentes el guitarrista Paul Gilbert, que ha estado en Razor X y en Mr. Big, estaba el bajista Sean Malone, estaba el cantante Jason McMaster. Sí tenemos relación con Yes, con los que hemos compartido gira en el 2004, con Pink Floyd, de los que hicimos versión del Dark Side of the Moon, y hace poco he hecho algo con Nick Mason. Sí hay relación, o sea que más o menos sí mantenemos diferentes conexiones con un montón de bandas. ¿Hay algo que quisieras destacar de haber compartido escenarios durante las giras con grandes bandas del mundo del rock? ¿Algo que te haya ayudado con el tiempo en tu experiencia profesional? I will say, most of the times we've toured with our idols, it kind of ruined. Te diría que la mayoría de las veces que haces giras con tus ídolos te arruina o tira por tierra el mito que tenías de esas bandas. Pienso que es mejor no hacer giras con tus ídolos o bandas que admiras. Algunas veces el misterio es mejor que la realidad. It's a very good answer, yeah. Después de muchos discos con la discográfica Warner, Dream Theater ha grabado Systematic Chaos con Roadrunner Records. ¿Te sientes más confortable ahora con esta compañía a la hora de componer música, de hacer giras o dar a los fans lo que quieren? To be honest with you, the record company has no effect whatsoever on the music we write or the way we tour or the way we connect with our existing audience. Para ser honesto, la compañía discográfica no tiene ningún efecto en absoluto en la música que escribimos, en las giras que hacemos o en cómo conectamos con nuestra audiencia. Son cosas completamente independientes. Cuando hicimos este álbum no sabíamos para nada con qué compañía saldría al mercado. Las compañías no tienen ningún efecto en la forma en que trabajamos. Una vez el álbum está finalizado es cuando tienen el mayor efecto para promocionar el disco. Y ha sido con Roadrunner una tremenda diferencia, y hasta ahora hemos tenido con ellos una muy buena experiencia en términos de marketing y promocionar el disco. We'll be right back. Acerca de esos músicos desconocidos que pasan muchas horas de sus vidas día a día practicando con sus instrumentos, intentando ser algún día tan reconocidos como sois vosotros y tener algún día un buen sitio en el mundo del rock, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Existe el factor suerte? Yeah, there's a certain amount of luck being in the right place at the right time. I mean, it's surely easier for a band out of New York or Los Angeles or London to become successful more so than here in Madrid. Hay cierto factor suerte en el sentido de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Quizás para una banda de Los Ángeles, Nueva York o Londres es más fácil llegar al éxito que para una banda de Madrid. Pero también es muy importante el factor perseverancia para una banda que sigan hechos una piña por bastante tiempo, porque más pronto o más tarde llegará el éxito. ¿Algún proyecto de álbum en solitario o colaboración con alguien de este mundo del rock and roll? There's nothing at the moment, but I've done at least a dozen side projects. Nada por el momento, pero he hecho al menos una docena de sesiones, proyectos y colaboraciones con otra gente. Ahora estoy 100% involucrado en la gira de Dream Theater, que terminará más o menos a mediados del 2008. On the road, you know, through the middle of 2008. Iguana Rock es un proyecto radiofónico joven, pero desde hace mucho tiempo los componentes del programa, el equipo, teníamos en mente de colgar en la red de las redes, en internet, un especial de 2 horas en un solo archivo con los mejores solos de batería del mundo en la web como punto de referencia para todos los baterías y los que empiezan a controlar en el mundo de las baquetas. Le dimos una lista con nombres como Alan White, Neil Peart, Ozzy Powell, Ian Paice, el mismo Pornoy, Tommy Aldridge, Carmen Appice, John Bonham, Philly Hart, Carl Palmer, John Heisman. Y le preguntamos si añadiría algún nombre a esta lista. Nos dijo 4 nombres de fantásticos baterías que, por supuesto, no tienen desperdicio. Anyone that you would add to this list? Let me see the list. Who would I add? Terry Bozzio. Keith Moon. He's one of my biggest heroes. Bill Bruford. Stuart Copeland. It's a good list, though. You have a good, list here. Yeah. So it's a good idea. You get. Yeah. Those would be a couple that I would suggest as well. Terry Bozzio, el que estuvo mucho tiempo con Frank Zappa. Keith Moon, el que dice que fue uno de sus grandes héroes, el que era batería de The Who. Bill Bruford, que están bandas como Yes, King Crimson, Genesis, etc. Y Stewart Copeland, el batería de Police. Finalmente le preguntamos a Mike Pornoy si le parecía una buena idea esto de hacer un especial de los mejores solos de batería y colgarlo en un archivo en la web como referencia para la gente que empieza con la batería. Nos contestó que, por supuesto, le parecía una genial idea, una idea fantástica. Yeah, absolutely. Of course. Okay. Well, then for us it's been a very good pleasure to have this interview with you. Le dimos a Mike Pornoy las gracias por la entrevista y nos mandó este saludito dedicado para nuestro programa. Okay, but I won't say James LeBrie. Hola. Hola, it's Mike Pornoy from Dream Theater and you're listening to Iguana Rock.